Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Este viernes 6 de mayo ya, y nuestro programa número 84 en lo que va del presente año. Bueno, cerramos ya una semana más, siempre con nuestro pedido esperanzador, alegre también, de que sigamos donando, que sigamos de pie, que sigamos pues juntos de la mano con nuestros hermanos de la costa. El trabajo es duro, recién está empezando realmente la jornada y debemos estar todos unidos más que nunca. Nuestro pedido, como siempre, de no comentar, de no publicar en las redes, de no ocupar los micrófonos para pues difundir noticias que escandalicen, que no tengan ninguna base real, que no sean oficiales, pues la mejor noticia no es primera, no es la que primero se da, ¿no? Es la que realmente está sustentada en valores, está sustentada en hechos reales. Por lo tanto, ayer nuevamente escuchábamos esto de que y hemos visto también en algunos medios de que vendrá ya otro terremoto, que la falla de San Andrés, en fin. Por favor, no lo hagamos. Esto lo único que hace es atemorizar más, confundir más a las personas, llenarnos de miedo, llenarnos de, digamos, miedo no, de pánico. Conflictuar realmente la situación inclusive de salud de los seres humanos. Evitemos realmente publicar este tipo de noticias, dar este tipo de información, si es que no tenemos la certeza de que los datos que estamos dando sean verídicos. Parecemos, ¿qué digo yo? Los noveleritos, las noveleritas, irresponsables, por Dios. Además, los terremotos, los tsunamis no son predecibles. Si así fueran, imagínense ustedes cuántas cosas, cuántos desastres, cuántas vidas, pues, se podría defender, ¿cierto? Así es que, por favor, responsabilicémonos de lo que decimos. Ahora, yo hablo de redes, hablo de medios, hablo de... Pero también en lo cotidiano, ¿no? Entonces, tratemos de evitar el chismecito, ¿no? Ese chismecito fácil. Ese chismecito fácil o difícil, pero chisme al fin. Ay, ¿saben una cosa? Yo estuve mirando esto y me dicen que nos dejemos de ser chismosos. Y tratemos de actuar con madurez, con objetividad, más aún cuando se tratan de informaciones delicadísimas. Por lo tanto, seguimos nosotros con esperanza, seguimos con mucho, mucho deseo de levantarnos, de ponernos de pie todas y todos los ecuatorianos juntos a nuestros hermanos de la costa. Nuestra solidaridad, por supuesto, en pie, y queremos realmente este día viernes, vamos a poner un poquito de música alegre, música aquella que se la denominábamos tropical, o se la denominó tropical en alguna etapa, ¿no?, de las producciones discográficas, para referirse a la salsa, a la cumbia, al mapalé, en fin, se decía, vamos a poner música tropical. Bueno, de pronto porque era música que se oía mucho más en el trópico, ¿no?, pero ahora pues con este bombardeo de información, usted prende la computadora y puede estar en el Polo Norte y oye todo, y también en el Polo Norte se oye todo. Entonces, pues vamos a escuchar este tipo de música un poco más alegre este día viernes, porque el ser responsables, el ser solidarios, el estar atentos, no significa que tengamos que hundirnos en la depresión, ¿no es cierto?, en la seriedad, en la desesperanza, todo lo contrario. Creo que es hora de estar un poquito en paz, seguir ayudando, por supuesto, estar atentos, pero también aliviarnos un poco, porque han sido horas realmente de terror, de tristeza, de impotencia. También démonos un relax para que sepamos que podemos seguir adelante. Señoras, señores, buenos días, siempre bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Empezamos con una orquesta, vamos a escuchar orquestas la mañana de hoy. Si usted quiere y quiere echarse una bailadita, hágalo. A veces hasta nos han hecho creer que el sentirnos bien, que el sentirnos fuertes, pues es un poco malo, ¿no?, que debemos sentirnos un poco culpables por ello. No, para nada. A ver, queremos bailar un poquito. Si usted quiere, hágalo. Está muy de mañanita. No hay hora para sentirse mejor. Así es que sacudámonos un poco de todo esto que estamos sintiendo. Y aquí está, Suquito, una orquesta ecuatorianísima. Y un tema que tiene más de 4 décadas de vida. Lucerito. Una noche me quedé contemplando el panorama. A lo lejos divisé un lucero que lloraba, un lucero que lloraba por su amor, una estrellita que se ha caído del cielo y en la tierra está escondida. La tierra me parecía una cumbia gigantesca con mil velas encendidas. Entonces me transformé en paloma mensajera. Alto, muy alto volé, confundiéndome en la niebla. Juntémonos en la Casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la Casa, por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. 9 de la mañana con 10 minutos, saludamos con mucho cariño nuestro compañero Dieguito Salazar. A Dieguito Salazar le debemos un montón de productos radiofónicos que compartimos con ustedes mañana a mañana. Bueno, debemos estar como contentos. Miren ustedes, en estos días hemos hablado como bastante de cine, ¿no? Y es que hemos tenido buenas noticias al respecto. Esta producción ecuatoriana Tan Distintos, del reconocido cineasta ecuatoriano Pablo Arturo Suárez y producida por Carlos Andrade, empieza a desarrollarse en el año 2013 y nace con el deseo de poner en cartelera una propuesta diferente en el cine ecuatoriano, con la que los aficionados se identifiquen e involucren, por supuesto. Hay un dato curioso, ¿no? Esta película, Tan Distintos, fue filmada en Playa Cañaveral, el Cañaveral, entre Cojimíes y Pedernales, cuyos escenarios, por supuesto, rinden hoy por hoy tributo a los habitantes de estos lugares que fueron afectados por el terremoto. Con un reparto extraordinario de actores ecuatorianos, el debut del catalán Ferran Herrera, ustedes lo escucharon, lo tuvimos acá junto al director Pablo Arturo Suárez. Y es una producción dramática de 90 minutos, encierra varios secretos que tendrán en suspenso a los amantes del séptimo arte. Y esa película describe relaciones personales de las familias, ¿no? Y como estas familias además se ven afectadas en los núcleos más íntimos cuando ocultamos hechos importantes, cuando guardamos secretitos, ¿no? Les decía, debemos sentirnos contentos, claro que sí. Esta película, en estos días, precisamente, amigos, desde el 4 hasta el 8 de mayo, está siendo exhibida en Estados Unidos, allá fue su estreno, en la ciudad de Austin, Texas, dentro del marco del 19º Cine de las Américas International Film Festival, donde Tan Distintos tiene su primera selección oficial competitiva en festivales internacionales de cine. A propósito, de estas personas, de nuestros hermanos que fueron afectados por el terremoto, pues la producción de Tan Distintos se solidarizó con las víctimas de este terremoto. Y el equipo de producción, actores, guionistas, realizadores, entre otros, pues hicieron dos funciones solidarias, el 30 y el domingo primero, el 30 de abril y el primero de mayo, y fue en multicines. Un abrazo para todos ellos, a Pablo Arturo Suárez, pues esta mañana precisamente le había escrito un mensaje enviándole un abrazo y toda nuestra buena vibra, a ver si es que viene con este premio del 19º Festival en Estados Unidos, con película propia además, ¿no? Y nuestra invitación a todas y todos para que vayamos y veamos esta nueva película, Tan Distintos. Bueno, son las 9 de la mañana con 15 minutos y vamos a escuchar algo de Willy Colón, Idilio, ¿les parece? Ya regresamos. Thank you. escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bueno, seguimos ya a las 9 de la mañana con 19 minutos, amigas, amigos. Está con nosotros Ignacio Cordobés, y él viene a contarnos un proyecto que tiene con la Fundación Esperanza. Es una fundación que se ocupa de terapia psicocognitiva para niños con parálisis cerebral. Buenos días, Ignacio, bienvenido, gracias por estar acá en el programa. Y bueno, coméntanos, ustedes están en esta gran campaña, ciertamente, para ayudar a la Fundación Esperanza. Cuéntanos, ¿en qué consiste la ayuda que ustedes están dándole? Muchas gracias, Beatriz. Mira, básicamente, en lo que consiste nuestra ayuda es que estamos con este proyecto de reconstruir la sección recreativa de la fundación. Esto consiste en un pequeño parque de juegos que tienen dentro de la fundación, que es realmente importante para que los niños puedan desarrollar sus habilidades y puedan sacar algunas destrezas que son súper necesarias para ellos. Bien, ahora, claro, como toda ayuda, pues se requiere la parte económica. Y en ese sentido, ¿cómo están logrando? ¿De dónde sacan ustedes este dinero para ayudar a la Fundación Esperanza? Claro, se están haciendo dos proyectos principales. El primer proyecto se dedica consiste en un campeonato de fútbol, que es el día sábado en la cancha de fútbol La Gambeta. Tiene un costo por inscripción de cada equipo y tiene un costo de $1, un costo realmente bajo por observar los partidos y observar el campeonato. Y el segundo evento es un evento en la noche para los que les gusta la fiesta, para los que les gusta la música electrónica, que es un concierto con cuatro de los mejores exponentes de la música electrónica de aquí del país. ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser en la discoteca Rain, que está ubicada en la 12 de octubre y Vaquerizo Moreno, diagonal Swiss Hotel. Aquí van a tocar cuatro artistas principales, que son Kixosis, Lascivo Bohemia, Santi D y Javier Pla. Ellos son súper conocidos en el mundo de la música electrónica y realmente tienen unas propuestas musicales súper interesantes. Son dos proyectos, el uno deportivo, el otro más bien un poco fiestero, ¿no?, pachanguero. Todo lo recaudado por estas dos actividades ustedes entregarán a Fundación Esperanza. Ahora cuéntame, ¿va a haber un seguimiento? ¿Ustedes tienen un compromiso, qué sé yo, a largo plazo con Fundación Esperanza? ¿O más bien con esta última recaudación ustedes cumplirían ya con el compromiso que tenían desde hace algunos meses atrás? Mira, el compromiso que se hizo con la fundación fue justamente el de reconstruir esta parte de la sección recreativa, ¿no? Esto era uno de los mayores problemas y las mayores necesidades de la fundación. Entonces, los eventos y todo se hicieron para recaudar una cantidad de plata que era justo lo necesario para esto. Nosotros incluso no solo les vamos a donar la plata, así como así, sino que ya se hizo una investigación y se vio cuáles eran los juegos para estos niños que más les iban a servir. Y no solo eso, conjuntamente obviamente con la fundación, y no solo eso, sino también por dónde podíamos conseguir estos juegos con el mejor precio para poder darles más con lo que nosotros recaudemos. Bien, amigas, amigos, pues esto que nos plantea Ignacio Cordobés la mañana de hoy realmente requiere de nuestra ayuda y de nuestra solidaridad. La Fundación Esperanza necesita que nosotros nos sumemos a este aporte que harán. Y hay dos invitaciones. El uno es a este campeonato de fútbol, donde pues usted puede inscribirse con su equipo, cuesta $100 la inscripción, $10 por jugador, más o menos eso saldría. Y el otro, este concierto de música electrónica, todo esto el día sábado. Están todas y todos invitados. Entonces, felicitaciones, Ignacio, por esta propuesta, por esta iniciativa, y qué bien que no solo pensemos en nosotros, sino en quienes realmente no lo tienen nada, ¿no? Mil gracias. Vamos a estar pendientes entonces. Gracias, Beatriz.

Con sus manos, una noche larga. quieren mucho, porque toditos somos alhajas. Allá me voy, me han de querer. 9:34, amigas, amigos. Otra de las orquestas importantes que ha tenido Ecuador ha sido Los Titos, ¿no? Los Titos, y escuchábamos este mosaico Promesas, Chimbacalle, para concluir con El Paisano. Bueno, tenemos un boletín que nos acaba de llegar desde el Jardín Botánico de Quito. Festeje de una manera especial a la persona más importante del mundo, nos dicen. Rodeado de mil flores, de exquisito aroma, recorriendo senderos que invitan al descanso y el disfrute de la naturaleza. Visite el Jardín Botánico de Quito, el mejor lugar de la ciudad. Pues el día domingo, desde las 9 hasta las 17 horas 5 de la tarde, habrá un descuento del 50% en las entradas a las mamacitas. Por lo tanto, pues todas las madrecitas con sus respectivas familias están absolutamente invitadas. El Jardín Botánico de Quito es un lugar excepcional dentro de la mismísima ciudad, pero es un pulmón maravilloso para nuestro querido Quito. Recuerde usted que en la dirección Rumipamba es en el Parque La Carolina, Jardín Botánico de Quito, una buena opción para saludar a nuestras mamacitas. Por otro lado, amigas y amigos, también queremos nosotros comentarles que tenemos una comunicación desde Cruz Roja Ecuatoriana y nos avisan de la cancelación del recorrido que este viernes tenía previsto el secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a la provincia de Manabí. Esta cancelación obedece a problemas de salud del señor Sí y a su llegada a Quito. Entendemos que se va a reagendar esta visita a la costa. Tenemos esta invitación desde el mercado agroecológico de la Mariscal. Sí, entonces, la invitación está hecha, se cumple ya un año con la propuesta agroecológica, canastas de verduras y frutas provenientes de fincas agroecológicas, alimentos procesados sin químicos, artesanías y regalos con identidad cultural. Sábado 7 de mayo, el día de mañana, en la Reina Victoria y Mariscal Foch, desde las 10 hasta las 18 horas, amigas, amigos. Vamos a escuchar ahora Lo Prometido es Deuda, y pues tenemos listo ya esta conversación que tuviéramos con Javier Izquierdo, ganador de la tercera edición del festival La Casa Cine Fest. Por lo tanto, pues queríamos nosotros conocerle personalmente y saber un poco más de su trabajo. Junto con el maestro Gerardo Fernández García, pues estuvimos con Javier y ahí está lo que nos contó. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. La verdad es que yo me siento muy complacida, muy contenta después de algunos intentos realmente de conocerle y conversar con Javier Izquierdo. Como ustedes saben, nosotros habíamos hecho una cobertura y además seguíamos todos los pasos de la tercera edición de la Casa Cine Fest, este encuentro latinoamericano que ciertamente no ha sido para Ecuador una ventana para Latinoamérica, para el mundo, y saber qué está pasando con nuestro cine y, por supuesto, qué pasa con el cine de los países hermanos. Pues ahora me acompaña Javier Izquierdo, ¿quién es? Pues el director de esta película, y el maestro Gerardo Fernández García, que fue parte del jurado calificador y con quien tuvimos la oportunidad de días antes de que se dé el veredicto a analizar esta película. Y había una expectativa grande, y yo quiero incluirme en que pues casi que comenzaron las apuestas, ¿no? ¿Existió o no Marcelo Chiriboga?